Sin la figura de San Martín, no sé qué sería sinceramente de nosotros. Con la figura de alguien ocupando el rol de San Martín y tomando otras decisiones, tampoco sabemos qué sería de nosotros. Creo que desde el fondo de la historia, San Martín, más allá del repaso biográfico, es una figura que nos habla a través de el ejemplo de las decisiones tomadas a lo largo de una vida brillante pero difícil, terriblemente difícil. Pertenecí a una generación brillante atravesada por el debate político, que fue un miembro fundacional de la masonería en el Río de la Plata, que cuando vino América vino con la decisión de poner sus servicios para el nacimiento de esa nueva nación que se estaba construyendo y que él soñaba respetuosa de los derechos del hombre. Creo que cuando le tocó tomar posiciones políticas tuvo muchísima claridad y que eso también le generó a lo largo de su vida muchos enemigos. Creo que desde un primer momento se sustrajo de cualquier lucha entre hermanos argentinos y es una cuestión que pudo sostener en su mejor momento y en ese momento de intentar la vuelta al Río de la Plata. Esa decisión firme de decir, no voy a usar mi espada para enfrentar a otros argentinos. En la vuelta de obligado para decir, bueno, ahora que es contra los franceses y contra los ingleses, yo sí estoy dispuesto, grande como estoy, con más de 50 años, o a otra vez cabalgar de nuevo si es necesario, porque es mi patria, ya no me mandan a reprimir al litoral, ni a reprimir a Artigas, ni a una lucha entre hermanos. Es mi patria que otra vez debe defender los intereses. Creo que para el futuro, el mensaje es que más allá de nuestras diferencias y de esa figura del padre de la patria, es la constitución de esa idea de hacer todos los sacrificios necesarios de la mejor manera posible, postergando lo individual, postergando aún su propia persona, sufriendo en el camino un montón de injusticias, un montón de calumnias, un montón de cuestiones que tienen que ver con las posiciones que tomamos en la vida. San Martín es eso, la trascendencia de lo mejor de nosotros y la convicción sabia de que en esta tierra, más allá de nuestras diferencias, debemos construir una patria de hermanos y no ser capaces de seguir lastimándonos entre nosotros. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer acompañarlos y ha sido un placer escucharlos.